Bien. Asuntos de la presidencia y alcaldía. Vamos a ver, el único asunto que me gustaría que tuvieran conocimiento es respecto a las zonas verdes. Ustedes saben que la zona en Playa Blanca, fundamentalmente, porque en Puerto Calero, es decir, en los 7 planes parciales, Puerto Calero y Cortijo Viejo no tiene, que a mí me conste ahora mismo, zonas verdes invadidas, pero en Playa Blanca sí. Playa Blanca, casi todos los planes parciales tienen invasiones de zonas verdes. Este es un debate que se abre en la pasada legislatura, donde se encargan unos informes exhaustivos de cada una de las zonas verdes, y se nos recomendó que esperáramos a la aprobación definitiva del plan general, que era donde se iba a concretar la zona verde, la dimensión de la zona verde. ¿Por qué? Porque en la realidad han habido desplazamientos conforme a la planimetría. ¿Me explico? Es decir, puede ser que, sobre todo ha ocurrido con mucha frecuencia en Montaña Roja, que físicamente se ha ido desplazando respecto a los planos, pero no es porque hay una invasión, sino porque hay un desplazamiento. Y efectivamente, usted cuando mide la zona verde, el resultado de la zona verde es el que tiene que ser, pero en vez de estar aquí está desplazado. ¿Vale? Bueno, entre ese y otros motivos. Se nos recomienda la aprobación definitiva del plan general. La aprobación definitiva del plan general se produjo, como saben ustedes, en diciembre del año 2014. Entonces se han empezado a estudiar de forma más profunda todas y cada una de las zonas verdes invadidas. Hemos empezado por el plan parcial Costa Papagayo y continuaremos con los demás al ritmo que se pueda y a la velocidad que se pueda. Hemos empezado con dos, que una es la zona contigua al Hotel Embajador, es decir, la que está justo detrás de la iglesia, y ahí hay dos invasiones, una de unas canchas de tenis y otra de unos almacenes. Hemos comenzado con la de los almacenes. Ustedes me dirán, ¿y por qué no con la de las pistas de tenis? Porque las pistas de tenis cuentan con una licencia que se dio pues en los años 80 y tantos. Entonces, si tienes licencia o autorización o concesión, sea legal o ilegal, la tramitación es diferente. ¿Vale? Entonces, por eso, en el caso de las canchas de tenis, en el caso del Quicolán, el Quicolán cuenta con una concesión administrativa, ¿vale? Que nosotros consideramos debe ser sometida a una revisión de oficio, porque tenemos serias dudas de que cumpla con todo lo que deba cumplir. Pero el procedimiento es distinto. Esos procedimientos se deben empezar y terminar en 3 meses, porque si no se declara la caducidad del expediente. Por lo tanto, se está trabajando a todo tren para obtener todos los informes sectoriales y demás que se necesitan para luego enviarlo al Consejo Consultivo, porque es un trámite preceptivo en los expedientes. ¿Vale? Entonces, por eso se ha decidido comenzar a lanzar, porque los demás están comenzados, pero comenzar a lanzar los que no tienen más problema que requerirle al invasor, por llamarlo de alguna forma, que desaloje en el plazo de 10 días, ¿vale? Y si no, pues se continúa con el trámite que conlleva. Entonces se ha comenzado, como les digo, con ese almacén y con otra invasión que tiene el Hotel Sombou, ¿vale? De unos muros y parece que la colocación de del ¿qué era? Muro de cerramiento. Un muro de cerramiento, pero algo del gas también era. Sí, ahí parece que había algo que también invadía en la zona verde contigua al Hotel Sombou. Vale. Los informes de todas las zonas verdes están en la oficina técnica, están a su entera disposición. Y por si quieren consultarlos todos, porque tenemos zonas verdes invadidas en casi todos los planes parciales de Playa Blanca. ¿Vale? Y luego está el asunto del muelle, que me imagino que ya todos lo conocerán por la prensa, y que estamos a expensas de que la consejera nos dé una solución definitiva al asunto. El tema está en que parece ser que en el informe de valoración de la adjudicación definitiva, los técnicos utilizan criterios, a juicio del tribunal, discrecionales, no objetivos. Por lo tanto, obligan a retrotraer el expediente al momento en el que se comete ese error y que ese error de valoración afecta casi al principio del expediente. Si solo fuera eso, pues bueno, pues sería un retraso más. Y donde hemos esperado 20, podemos esperar 21. El problema está en que parece que existe un alto riesgo de perder los fondos FEDER, fondos de la Unión Europea, que financian esa obra. El 85% de los 40 y tantos millones de euros que cuesta esa obra están financiados por fondos FEDER. Entonces, están estudiando la posibilidad de que no pierdan esos fondos, porque además sería un efecto dominó, también cogería al puerto de Agaete. Entonces tenemos un serio problema. Vamos a darle un tiempo prudencial a la consejera. Esto entró en la consejería antes de ayer a las 3 de la tarde y nosotros lo que hemos hecho, desde luego, es pedir una comparecencia a la consejera en pleno del Parlamento. Hemos solicitado al presidente accidental del Cabildo de Lanzarote que convoque una reunión aquí en Lanzarote con la consejera, que la consejera se desplaza a Lanzarote y nos explique a todos qué es lo que pasa, qué es lo que puede pasar y qué solución se le va a dar. Y lo mismo ha solicitado también la Cámara de Comercio de Lanzarote. Vale. ¿Y tienen alguna pregunta que hacer respecto a lo que les he comentado?